Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer. Todo a las mujeres que participan en la Escuela Itinerante de Formación Política Feminista Las Sabinas. Hoy seguimos con el desarrollo de la quinta unidad temática, ser sujetas políticas y hacer sujeto político en la interacción, articulación y alianza con otros movimientos sociales. Estaremos con ustedes, Clara Mazo y Mónica Valencia, del equipo de formación. En la conducción de este programa, Sandra Baloyes y Anderson Piedradita. Corporación Vamos Mujer. Por una vida digna. Cuando cantamos y repetimos esto, mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer, mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos cuenta. No tiene corazón, mala mujer. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. El movimiento de mujeres hace sujeto político con otros movimientos sociales. Es el tema que desarrollaremos el día de hoy y por eso debemos preguntarles a las formadoras de la escuela cuáles han sido los primeros debates que se han dado alrededor de este asunto que refiere al nombre del tema. Como plantea Isabel Rauber, este debate de hacer sujetos políticos entre movimientos sociales con otras y otros ha sido planteado, en primer lugar, por los actores sociales concretos que, fragmentados sectorial y socialmente, buscan hoy una orientación respecto de su condición sociopolítica y las posibilidades de su acción sociotransformadora para ir más allá de las resistencias, de las luchas reivindicativas y de las cíclicas expresiones sociales. Y todo ello guarda una relación estrecha con la identificación y la definición del sujeto social e históricamente concreto de cambio, de su misión histórica, los objetivos estratégicos, el proyecto alternativo y los instrumentos organizativos necesarios para concretarlos. Al pensar en el movimiento social de mujeres como ente que hace sujetos políticos con otros movimientos sociales, surgen diversas preguntas como: ¿se puede hablar del sujeto del cambio en sociedades tan fragmentadas socialmente? ¿O hay un sujeto o son varios? ¿Quién o quiénes lo representan o referencian? ¿Cómo recomponer el sujeto fragmentado? ¿Qué relación guardan los actores sociales con los partidos políticos de izquierda? ¿Se trata de un sujeto social diferenciado del sujeto político? ¿Son dos sujetos o es uno solo? Para responder esta serie de preguntas, Isabel Rauber, especialista en el tema en América Latina, propone la siguiente hipótesis central. En Latinoamérica no existe hoy ningún actor social, sociopolítico o político, entendiéndose por esto ningún movimiento social, que pueda por sí solo erigirse en sujeto de la transformación. El sujeto sociotransformador o sujeto político resulta necesariamente de un sujeto plural, articulado, que se configura y expresa como tal en tanto los actores sociopolíticos sean capaces de articularse políticamente para construirse en sujeto popular. Música. posibilidad actual de conformación del sujeto socio transformador está en dependencia de la capacidad de los actores y actoras sociales de rearticularse, lo que conforma un proceso complejo y multidimensional de constitución de los actores y actoras sociales, sociopolíticos y políticos en sujeto colectivo, que denomino sujeto popular. Es el sujeto histórico, socio transformador, actual, que solo podrá constituirse como tal si se reconoce a sí mismo como un sujeto colectivo, viejos y nuevos actores sociopolíticos, hombres y mujeres, articulados a través de diversos procesos de maduración colectiva, de modo tal que puedan ir conformando un colectivo interarticulado y consciente de sus afines sociopolíticos, capaz de identificarlos y definirlos, y trazarse vías y métodos para alcanzarlos. El llegar a ser sujeto político es una resultante de otras múltiples resultantes articuladas y yuxtapuestas de la propia actividad teórico-práctica de los actores sociales, que supone un cierto grado de reflexión, distanciamiento crítico de su propia existencia. El sujeto, la sujeto, se revela según Inke Lammert como ausencia que grita, está presente como ausencia. Hacerse sujeto es responder positivamente a esa ausencia, porque esa ausencia es a la vez una exigencia. Y en tanto responde, el ser humano es parte del sistema, como actor o actora. En tanto sujeto, está enfrentado al sistema y lo trasciende. El sujeto popular es el resultante de un modo político de articulación de actores sociopolíticos diversos capaces de diseñar, organizar y proyectar con sentido estratégico la disputa por la transformación radical de la sociedad hacia la concreción de la utopía soñada y creada, y de luchar para hacerla realidad, construyendo y acumulando desde abajo el poder propio y necesario para ello. La construcción de un sujeto colectivo va mucho más allá que la reunión cuantitativa de actores, actoras diversos y de sus luchas y propuestas reivindicativos sectoriales. Supone, en primer lugar, ampliar los contenidos de tales luchas y, en segundo, ampliar las dimensiones de las mismas, orientando el cuestionamiento social hacia los fundamentos mismos del sistema de dominación del capital y planteando este cuestionamiento de un modo positivo, es decir, conformando un proyecto alternativo. La construcción del sujeto colectivo es un proceso educativo que se sustenta en la posibilidad de que ella sea la que maneje las decisiones y pueda decidir. Nos golpearon aquí, pero ganamos aquí, o no ganamos aquí y ahora vamos a seguir allí. Esa posibilidad permite que la lucha reivindicativa se convierta en su arma, es decir, en su alternativa de formación política. Es importante que haya conciencia política, pero esta no puede entenderse como un don a priori de la existencia social concreta o una cualidad que puede instalarse en cada sujeto o sujeta individual desde el exterior de sus modos y condiciones de vida, al margen de sus formas de organización y de su participación en las luchas. Los propios actores sujetos o actoras sujetas se concientizan a sí mismos participando en el proceso de cuestionamiento transformación de su realidad, sobre todo cuando éste se articula con procesos de reflexión y maduración colectiva acerca de los resultados de cada lucha o movilización colectiva, analizando crítica y colectivamente aciertos y diferencias, fracasos y logros. Esto fue creativamente desarrollado por Paulo Freire como nudo teórico práctico de sus fundamentos de la educación popular, cuyo ejercicio y desarrollo durante décadas enriqueció tanto las concepciones estrictamente pedagógicas como las culturales y políticas en nuestro continente, aunque todavía, en este ámbito, su aceptación e integración plena, orgánicamente articulada a las construcciones colectivas de pensamiento y organización, resulta bastante fragmentada. Para entender comprender la construcción de sujeto político es imprescindible entender la educación popular. Clara, ¿puedes explicarla? Sí, Sandra. Este tipo de educación es doblemente importante. Por un lado, porque rescata el saber popular, espontáneo, inmediato, basado en la experiencia de la vida cotidiana, como base del saber conscientemente elaborado y de la construcción de la conciencia social y política. Y por otro lado, porque demuestra que para poder educar, el propio educador necesita ser educado, comprender que él, ella, no está por encima de las y los educandos, sino que en el proceso educativo desempeña una función diferente, la de contribuir a hacer emerger de las y los educandos, en diálogo con sus saberes espontáneos, el saber político-social contenido en ellos y ellas. Esto reafirma en primer lugar que el proceso de aprendizaje no es externo al modo de vida de cada uno o cada una, y en segundo que no existen verdades absolutas ni conciencias puras cultivadas in vitro, supuestamente al margen de las contingencias del curso de la historia y de las acciones e intereses de los seres humanos concretos que en ella intervienen. Hoy es necesario impulsar, organizar y orientar la construcción del poder social, cultural y político para promover y fortalecer los procesos de transformación social, lo cual va más allá de las fronteras de una organización política o social en particular. Reclama convocar, movilizar y organizar al conjunto de fuerzas sociales populares con su diversidad de experiencias, culturas e identidades para construir una amplia fuerza social de liberación, capaz de disputar la hegemonía del capital y construir la propia, articulando horizontalmente su accionar político, parlamentario y extraparlamentario. De ahí que el debate acerca de la relación entre lo político y lo social trascienda la cuestión de las formas organizativas, sintetice y exprese el debate sobre el proyecto estratégico, los sujetos políticos, mujeres y hombres, y las tareas que deben realizar. Y esto replantea la articulación entre las llamadas sociedad civil y sociedad política sobre nuevas bases. Supone la reapropiación por parte del pueblo de la política y lo político, constituyentes propios de su ser ciudadano o ciudadana plenamente capacitados y con derecho a decidir sus destinos, además de construirlos, hacia una representación política que se asiente y promueva la participación plena de la ciudadanía. La rumba, la rumba, uva es, la rumba, la rumba. Los pueblos han avanzado, han hecho sus experiencias, han aprendido de aciertos y errores y se han enriquecido como protagonistas de su historia. Buscan caminos para representarse a sí mismos, creando nuevas formas de democracia participativa en los distintos ámbitos de la vida política y social, donde construyen sus organizaciones y desarrollan sus luchas. La democracia directa se abre paso como una opción viable en los casos más sólidos, estables con crecimiento, y reclama, a su vez, articularse con nuevas formas de representación. Estas tendrían entre sus características primeras la de propiciar y promover la participación directa y, a la vez, encontrar los nexos para articular uno y otro modo de participación política de la ciudadanía, es decir, las formas de democracia directa con formas nuevas de representación. Si partimos de aceptar como un principio inalienable que la transformación de la sociedad es obra de hombres y mujeres, actores, sujetos sociales, constituidos como sujetos plenos en sujetos políticos, resulta claro que al discutir las formas de organización y representación política actuales para la transformación, discutimos en el origen la interrelación entre sociedad civil y política, con base al protagonismo ciudadano y su reapropiación de la política como parte inalienable de su ser. Para ello hay que revertir las relaciones entre Estado y sociedad, entre política y ciudadanía, abrir los espacios políticos al protagonismo colectivo, lo que solo puede hacerse desde abajo y cotidianamente, desarrollando organizaciones abiertas y articuladas horizontalmente, capaces de construir identidades colectivas, plurales y unitarias, sobre la base del respeto y la aceptación positiva de las diferencias. Ya es necesario entender el concepto de unidad como camino y premisa del movimiento social de mujeres en la construcción del sujeto político con otros posibles movimientos. La unidad es la premisa para la articulación de diferentes actores y actoras de identidades, problemáticas y propuestas en su proceso de construcción en sujeto popular, y en ese sentido constituye la llave maestra para la construcción del movimiento político social estratégico. Esto supone revalorizar el contenido de la interrelación unidad, diferencia, identidad para, sobre esa base, replantearse hoy una lógica de unidad distinta que reconozca las diferencias para construir desde ellas los puentes hacia la unidad. Se trata de una unidad que no aspira a la uniformidad y unicidad del pensamiento, ni de las propuestas, ni de las organizaciones. No se basa en la creencia de la existencia de una verdad única y válida para todos, sino que reconoce la verdad como una resultante histórico-social cambiante, de verdades parciales que existen, están presentes y se expresan fragmentada y entremezcladamente en los pensamientos, en las prácticas y realidades de los distintos actores sociales. ¿Qué otras estrategias se pueden utilizar en la construcción del sujeto político? Bueno, como nos lo ha venido diciendo Isabel Rauber, se puede utilizar como tarea estratégica desplegar la batalla cultural, crear y desarrollar una nueva cultura política entre los actores políticos y las actoras políticas, desarrollar estrategias de comunicación, disputar el sentido común, rebatir sus argumentos uno por uno. Esto exige nuevos y sólidos argumentos y fundamentos, exponerlos con claridad sistemática y tomar en consideración los símbolos creados por la población, identificar entre ellos cuáles constituyen identidades. Construir una nueva subjetividad, construir e instalar otro imaginario social y disputarle los sueños y la fantasía al capital. Y como última tarea, fortalecer el nuevo pensamiento sociotransformador, incorporar la perspectiva de género, un nuevo tipo de intelectual orgánico y orgánica, y el aporte de la educación popular. Tema, el movimiento de mujeres hace sujeto político con otros movimientos sociales, ¿qué podemos decirle a las personas que nos escuchan, Clara? Bueno, las conclusiones las vamos a retomar de lo planteado como hipótesis central por Isabel Rauber, especialista en el tema. Lo principal es que en Latinoamérica no existe hoy ningún actor social, sociopolítico o político que pueda por sí solo erigirse en sujeto de transformación. Y el sujeto transformador o sujeto político resulta de un sujeto plural y articulado. Como segunda conclusión, podemos decir que el sujeto histórico sociotransformador actual solo podrá constituirse como tal si se reconoce a sí mismo como un sujeto colectivo. Bueno, como tercera conclusión podemos decir que la interarticulación de los actores sociopolíticos diversos está en ser capaces de diseñar, organizar y proyectar con sentido estratégico la disputa por la transformación radical de la sociedad hacia la concreción de la utopía soñada y creada y de luchar para hacerla realidad construyendo y acumulando desde abajo el poder propio necesario para ello. Muy importante y como cuarta conclusión podríamos decir de que hay que revertir las relaciones entre Estado y sociedad, entre política y ciudadanía, y abrir espacios políticos al protagonismo colectivo, desde abajo y cotidianamente, desarrollando organizaciones abiertas y articuladas horizontalmente, capaces de construir identidades colectivas, proyectos comunes, plurales y sobre la base del respeto y la aceptación de las diferencias. Y como quinta conclusión podemos decir que la unidad es la premisa para la articulación de diferentes actores y actoras de identidades, problemáticas y propuestas en su sentido de constitución en sujeto popular, y en este sentido constituye la llave maestra para la construcción del movimiento político social estratégico. Pero ojo, se trata de una unidad que no aspira a la uniformidad y a la unicidad del pensamiento, ni de las propuestas, ni de las organizaciones. No se basa en la creencia de la existencia de una verdad única y válida para todos, sino que reconoce la verdad como una resultante histórico-social de verdades parciales que existen, que están presentes y se expresan fragmentada y entremezcladamente en los pensamientos, en las prácticas y realidades de los distintos actores sociales. Como sexta conclusión, podríamos decir que la construcción de sujeto político colectivo va mucho más allá que la reunión cuantitativa de actores y actoras diversos y de sus luchas y propuestas reivindicativos sectoriales. Supone, en primer lugar, ampliar los contenidos de esas luchas y, en segundo, ampliar las dimensiones de las mismas hacia conformar un proyecto alternativo. Cuando cantamos y repetimos esto: mujer que no joda es macho, o mozo tiene guardado. Mujer que no joda es macho, o mozo tiene guardado. Promovemos la violencia hacia las mujeres sin darnos cuenta. Una campaña de Vamos Mujer, Mujeres que Crean, el CIEG, Serfami y la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Viajar, andar, hacer caminos, salir de la casa, tomarse y ampliar el propio territorio, entrar en contacto con la realidad y los lugares, conocerlos, aprenderlos desde el conocimiento de cómo se hace la política y lo político en la cotidianidad. Mariposa de colores, vuela, vuela por la vida. Itinerancia, itinerancia. Como bueno, ¿y ahora qué ejercicios prácticos quieren dejarles a las personas que nos escuchan, a las mujeres de la escuela, por supuesto, Mónica? Les proponemos investigar los distintos movimientos sociales de la región donde ustedes habitan, identificar qué acciones conjuntas realizan y cuáles son sus propósitos de acción. Tus ideas nos importan. Escríbenos al correo lasabinasfeministas@gmail.com. Te esperamos. Clara, es también el momento de entregarles a las mujeres las fechas y el lugar de la próxima itinerancia. Bueno, recordemos que nos vamos a encontrar julio 8, que es un miércoles, a las 3 de la tarde en la Corporación Vamos Mujer, para viajar al municipio de Amalfi en el nordeste. También recordemos que vamos a trabajar los días 9 y 10 y que regresamos el 11. Yo, tú, nosotras, todas participamos. Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos por estar en sintonía. Esperamos que haya sido de su comprensión y agrado. En la próxima sesión hablaremos de los movimientos sociales. Hoy les acompañamos Clara Mazo y Mónica Valencia del Grupo de Formación. En la conducción del programa, Sandra Baloyes y Anderson Piedrahita. Hasta pronto. Las Sabinas. Escuela itinerante de formación política con mujeres rurales y urbanas. Corporación Vamos Mujer.